Atenas, como eran politeístas, exigieron 12 grandes dioses como árbitros y decidieron de quién produjera la obra más útil para la ciudad. Le daría su nombre. Neptuno, de un golpe con más de 3 dientes, hizo que la tierra diera un caballo a Minerva. Hizo crecer un olivar, lo que le dio la victoria. Los romanos celebraban la fiesta el 19 al 29 de marzo. Minerva era adorada en el monte Capitolino y los animales consagrados a ella eran el mochuelo, era ave rapaz nocturna, el dragón, la hormiga y el escarabajo. En la mitología griega, Atenas o Atenas. Así es, Atenea o Atena, así es. También conocida como Palas Ateneas, es la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, la estrategia y las artes de la justicia y de la habilidad. Una de las principales divinidades del Partenón, templo construido en Grecia en honor a la diosa Minerva. Y uno de los 12 dioses olímpicos, su mito dice que Minerva jamás se casó, ni tuvo amantes, manteniendo una virginidad perpetua, es lo que se comenta. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Y vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Don Monchito, otra de sus canciones favoritas. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Don Antonio Aguilar interpretando Nosotros. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Monchito López, que está pendiente en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando ya, como seguimos, del templo a Minerva, Ya conociendo estos detalles del cual hemos mencionado sobre la mitología griega, podemos entender la razón por lo que don Manuel Estrada Cabrera decidiera construir templos dedicados a Minerva tanto en la capital como casi en los departamentos de Guatemala. Pues la verdad no muy estoy seguro si en todos los departamentos, lo que sí es visto con mis ojos es el monumento a Minerva en Huehuetenango, en Chiquimula, aquí en Quetzaltenango y allá en la capital que ya desapareció. Posiblemente otros departamentos también tienen esta construcción. La finalidad de Estrada Cabrera era de promover y darle su debida importancia a la sabiduría a través del estudio de las celebraciones culturales, celebraciones deportivas, para lo cual mandó a construir réplicas del Partenón, a los que le llamó Templo a Minerva. Las fiestas a Minerva fueron creadas el 28 de octubre de 1899, por eso estamos recordando esto, porque hoy es 28 de octubre. Y esto se inició y esto fue celebrado el 28 de noviembre de 1899 por medio del decreto gubernativo 604, que en su parte conducente cuenta que se destina el último domingo de octubre de cada año, comenzando el presente, para la celebración de una solemne fiesta popular y general en toda la República. Continuamos con el programa y, claro, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer con mucho gusto a don Romeo Urizar, que nos está oyendo en la zona número 7. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. En el jardín de los cerezos cortaste, niña, aquella flor. La perfumaste con tus besos y tu candor. Pero te fuiste de mi vera y ya no sé si volverás. Flor de cerezo en primavera, ¿en dónde estás? Aquella tarde probé de las cerezas la miel en la quietud del jardín. Cerezos en flor, y prometiste volver a mi florido vergel. Cerezo rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor en el jardín de los cerezos en plena flor. No, siempre, niña, no, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar. Aquella tarde probé de las cerezas la miel en la quietud del jardín de los cerezos en flor. Cerezo rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor en el jardín de los cerezos en plena flor. Amarte siempre, niña, no, no, ve que tu partida es herida que jamás podré curar. Ah, ah, ah, ah. escuchado con Los Tecolines, Cerezo Rosa, y fue para complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona número 7 aquí en Quetzaltenango. Les comentaba que las fiestas a Minerva empezaron a crearse el 28 de octubre de 1899 por medio del decreto 604. En su parte condescente indica que el destino era de que cada último domingo de octubre de cada año se celebraba el Día a Minerva, una fiesta popular en toda la República consagrada exclusivamente a enaltecer la educación en la juventud guatemalteca, festividad a la cual estaban obligados a concurrir los directores, profesores y alumnos de todos los establecimientos de la República de Guatemala. Estas fiestas fueron llamadas Minervalias. Se premiaba a los mejores alumnos y se elegía a una joven bella y estudiosa para nombrarla como diosa Minerva. Uno de los alcaldes de Quetzaltenango en 1973 decidió ponerle techo colocado en una estructura de hierro con el cielo falso. Estrechado, pues no consiguió las especificaciones del orden clásico, pues su costo hubiera sido muy elevado y además no se encontraron los planos originales, habilitándose así que este templo en su nuevo techo se podía ya celebrar espectáculos bajo ya una cubierta, el templo a Minerva. Vamos a seguir con ustedes platicando y claro, vamos a incluir otra de las canciones solicitadas, una que está solicitando don Ismael González. Esto dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Radio TVD. Prefiero mendigo a volver contigo, tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Esas son mujeres de la mala vida. ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Ya terminamos y ya no te quiero. Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Si esas son Blanca Iris nos ha interpretado Besos Callejeros y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González. Bueno, pues a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y estamos platicando de uno de los edificios que son muy visitados por el turismo aquí en Quetzaltenango. Tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y después del corte vamos a incluir la canción que nos ha solicitado doña Teresita Fajardo. Lloramos por quienes se fueron con cariño y añoranza. Recordamos a los que estuvieron a nuestro lado, aquellos que fallecieron, pero que siguen vivos en nuestro corazón. Con la mejor programación, recordamos a nuestros seres ya idos. TGD, la emisora de la familia. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. Al arrullo de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Luna de octubre con la participación de los hermanos Michel. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza ya en el barrio del Calvario. Bueno, pues hablando ya del Templo de Minerva, fíjense ustedes que dado a su importancia y singular belleza, el Templo a Minerva que está en Quetzaltenango se ha considerado como un atractivo turístico y se localiza en la cuarta calle de la zona 3 y calle Rodolfo Robles, a un costado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su constructor fue Enrique Boj, quien dejó inconclusa la obra por la destitución del presidente Manuel Estrada Cabrera, donde así también durante la administración municipal 1970-1974 fue techado el templo. Actualmente se conserva en los países los templos en honor a Minerva y también principalmente en Guatemala se conservan algunos lugares el templo a Minerva, ya que en la capital de Guatemala ya no existe. Pero aquí en Quetzaltenango, en Cobán, en Barberena Santa Rosa, aquí también hay templo a Minerva, Huehuetenango y la cabecera departamental de Chiquimula. Todavía se conserva el templo en honor a Minerva, la diosa de la sabiduría. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Y claro, vamos a complacer a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza esta mañana. Y viene esto que tanto le gusta. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perderé siendo otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Justificación, me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo, ella quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perderé siendo otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Los tres reyes nos han interpretado Triángulo. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a don Salvador Gálvez. Bueno, pues este próximo 1 de noviembre, que va a ser ya, vamos a ver, lunes. Lunes 1 de noviembre, la Iglesia Católica estará celebrando el Día de Todos los Santos. Y claro, pues el día 2, el Día de Difuntos. Y muchos ya están preparando el fiambre, no vamos a decir coronas, porque los difuntos no van a poder ir a visitar, los cementerios estarán cerrados. Pero algunas personas están llevando flores, coronas unos días antes, principalmente esta semana, para poder adornar la tumba de sus seres queridos, como se conmemora todos los años. Pero lo más importante es, para este 1 de noviembre, que se conmemora el Día de los Santos y el Día de Difuntos el 2. Pues año con año, los cristianos como lo contaba el Papa Gregorio IV, en el año 835, él ordenó la conmemoración de todos los santos cada 1 de noviembre. Para dicha festividad, el emperador Ludovico Pío expidió un edicto. Dicho libro señala que en ese mismo día se celebraba una fiesta pagana en honor a los dioses. Y es probable que, sí, muy probable que por esta razón se haya escogido el mismo día para conmemoración de los santos católicos. Año cristiano en noviembre fue en 1978. Anotaciones de la comuna, como también del pueblo guatemalteco. Y recordamos también a la licenciada Ofelia Columba de León Meléndez en su obra Las fiestas populares de la ciudad de Guatemala. De esto vamos a platicar del Día de Todos los Santos y el 1 de noviembre, que ya se acerca, pero lo que más tiene muy entusiasmado a todos, y con ese problema que de todo está muy caro, es el delicioso fiambre. Pero ya son las 11 de la mañana con 31 minutos y vamos a complacer, vamos a ver aquí a las personas que se han reportado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para doña Rosy, y le vamos a complacer con esto que dice así. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Gracias. Vicente Fernández interpretando A Mi Manera. Bueno, pues bien, al margen de lo que hemos platicado a lo anterior, de que el 1 de noviembre la Iglesia Católica conmemora el Día de los Santos y el 2, el Día de los Fieles Difuntos. Al margen de lo anterior, hay numerosas leyendas que en torno a la celebración del fiambre que se remonta a la época de la colonia y aquí en Guatemala. Curiosamente, el fiambre se degusta únicamente en Guatemala, en Antigua Guatemala y en los pueblos cercanos, en los diferentes departamentos. Eso sí, no en todos, porque más aquí en, como dice la historia, Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango y algunos pueblos cercanos. Porque ya si usted quiere hablar de fiambre en otros lugares, principalmente en Oriente, es allá, hablemos de Chiquimula, de Esquipulas. Allá tradicionalmente son los famosos ticucos. Ir a al cementerio a depositar las flores a los difuntos y el regreso a desayunar o a almorzar un plato de deliciosos ticucos. Y ahora me preguntarán ustedes cuáles son y cómo son esos famosos ticucos. Fíjense que ustedes aquí en el occidente de nuestra Guatemala, principalmente en Quetzaltenango, conocemos los tayuyos. Los tayuyos son tamalitos de maíz que en su interior están así rociados de frijol volteado y que son muy deliciosos. Ahora allá son tamalitos de maíz y que en su interior hay frijol, pero no, el frijol es así en pepita, eso sí, bien cocidos, frijolitos enteros. Así son los llamados ticucos, que originalmente se degustan allá en Esquipulas, en Chiquimula, aparte de la yuca con chicharrón, y que muchas veces lleva ensalada de rábano. Pero para estos días son los famosos ticucos. Aquí en Quetzaltenango, el fiambre, ayote en dulce y tantas otras cositas deliciosas como el garbanzo también con miel, aquí en el occidente de nuestra Guatemala. Principalmente en Huehuetenango, en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, ya que en otros lugares pues la cosa es muy diferente. Vamos a seguir con ello, pero también estamos saludando esta mañana a Irsi Natalí Villagrán Hernández, que próximamente obtendrá el título de que la acreditará como ingeniera industrial en el grado académico de licenciada. Esto será el próximo jueves 4 de noviembre, y el acto también de juramentación y celebración que se llevará a cabo este 4 de noviembre próximo. Felicidades también a los padrinos, el ingeniero César René Xicará Chávez y el arquitecto Armando Efraín López Gramajo. Felicitaciones para la nueva ingeniera industrial y licenciada Irsi Natalí Villagrán Hernández, como también para sus señores padres, don Walter Villagrán e Irsi Hernández de Villagrán. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a don Salvador Gálvez con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida. Y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar. Solo una vez

en el mero corazón del barrio Las Flores. 10 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa. Bueno, pues estábamos por acá que platicando datos muy importantes de la celebración del día 1 de noviembre, que en Guatemala y como principalmente en departamentos del occidente de nuestra patria se disfruta del tradicional y delicioso fiambre. Que nos comentaban por acá y nos estaban pidiendo una explicación y ver cómo se podían saborear un ticuco. Y esto solo que nos lo mandarían de por allá. Fíjense que les estaba yo comentando que el tayuyo, más bien, se saborea aquí en Quetzaltenango. Es una tradición que ahorita ya creo que ya no se acostumbra. Y algunas personas que me escuchan no me dejarán mentir que para el día 3 de mayo, que es el día de los albañiles, es cuando se puede saborear y se saborea principalmente en el altiplano guatemalteco. De la zona suroccidental es donde más se puede saborear el tayuyo, que son tamalitos de maíz y que en su interior tiene frijoles colados o volteados, como usted lo quiera llamar. Pero esto es tradicional. Usted ahorita busca un tayuyo, no lo va a encontrar. Pero eso sí, el 3 de mayo, que es el día de la cruz, día del albañil, es cuando se puede saborear el tayuyo. Ahora, el ticuco, como les comentaba, es un tamalito que en su interior tiene frijoles parados, como le llaman. Así es, un tamalito rellenado con frijoles parados. O si no, también se mueve la masa, así se mueve para que salga en todos lados el frijol. Frijoles hechos en tamalitos de masa llamados ticuco, y esto solo en el oriente se puede saborear. Esto es hablando de lo que es la gastronomía del día 1 y 2 de noviembre. Pues por acá en nuestra Guatemala, en Quetzaltenango, la Antigua y algunos lugares del occidente, es el delicioso y singular fiambre, que tiene muchas leyendas, pero no hay una que en su totalidad sea la verdadera. Pero una de ellas es que en la época de la colonia llega una delegación de clérigos y personalidades de la corona española a estas tierras y llegan justamente la mañana de la conmemoración del Día de Difuntos. Estas personalidades habían sido invitadas a almorzar a la casa de uno de los principales personeros de la monarquía, pero lamentablemente hubo un atraso en la elaboración de esta comida y la cocinera no hallaba ni qué hacer ni qué pensar para ese día, porque le agarró el tiempo. Se concretó a hacer otros quehaceres de la casa y se olvidó de ese almuerzo y nunca pensó que iba a llegar mucha gente. ¿Qué hizo esta persona para poder hacer algo de almuerzo? Vamos a ver qué. Mientras averiguamos qué pensó, aquí vamos a complacer a don Julio Menchú, que está sintonizando el programa en la avenida El Cenizal, en la zona 4 de Quetzaltenango. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Tus desprecios, de rodillas lo pensé, que todo lo que tú eres, que todo lo que tú tienes será polvo alguna vez. Polvo eres, polvo somos, Dios lo dijo ya una vez. Vamos a querernos mucho. mucho y a dejar en el olvido nuestro orgullo y altivez. Que el invierno pronto llega, nuestras sienes a pintar. Y si sigues con tu orgullo, morirás con la vergüenza de no dejarte adorar. Ya una vez vamos a querernos mucho y a dejar en el olvido nuestro orgullo y altivez. Que el invierno pronto llega, nuestras sienes a pintar. Y si sigues con tu orgullo, morirás con la vergüenza de no dejarte adorar. La chamaca de oro Sonia López en el programa interpretando esto que se llama Polvo, y fue para complacer a don Julio Menchú, zona 4, avenida El Cenizal. Pues estaba por acá platicando que en la época de la colonia llega a Guatemala una delegación de clérigos y claro de la corona española, juntamente a la mañana que se estaba conmemorando el Día de Difuntos. Estas personas habían sido invitadas para almorzar a la casa de uno de los principales personeros de la monarquía, pero hubo un atraso en la elaboración del almuerzo, como les comentaba, y la cocinera, un tanto atareada, fue personalmente a realizar las compras para ver qué hacía para poder quedar bien con la visita y elaborar un delicioso plato para quedar bien con los visitantes. El señor de la casa estaba sumamente enojado al darse cuenta de ese atraso y le indicó todo enojado a la empleada que sería el último día de trabajo en esta casa, pues iba a ser despedida como cocinera, porque en realidad se veía que ese día iban a quedar muy mal con los invitados. Esta pobre persona tuvo que inmediatamente comprar verduras, carnes, mariscos, especialmente carnes alitradas que se comían en aquella época, y pasando el mediodía de la comida estaba ella preparada, ella tareada, inventando qué podía hacer, adornar los platos con verduras y todas estas carnes ya mencionadas. Y cuando se dieron cuenta, pasaron ya los invitados, llamaron a la cocinera, se dieron cuenta de ese sabor exquisito que había preparado con verduras y carnes. La felicitan por el plato tan delicioso que había realizado, y el amo de la casa tuvo que unirse a las felicitaciones y dejarla en el mismo empleo para sus labores que ella siempre realizaba. Y fue aquí precisamente en este momento cuando nació el famoso plato llamado fiambre en Guatemala, plato que constituye ahora toda una tradición culinaria en nuestra Guatemala hasta nuestros días. Ahora, el fiambre, si no lo pueden hacer en casa, pues hay lugares donde se pueden encargar, y si no, lugares donde también estarán de venta para poder saborear ese 1 de noviembre el delicioso plato llamado fiambre, ya que el día 2 de noviembre ya se empieza a saborear también el delicioso garbanzo en miel, como el ayote en dulce. Son platos culinarios de nuestra Guatemala, del cual se saborean para estos días, para estas fechas. Así es de que esperamos que usted pueda saborear y sea feliz este 1 y 2 de noviembre, saboreando ayote, garbanzo en miel, como también el riquísimo fiambre. Ya se estará preparando próximamente. Mientras tanto, les cuento que ya tenemos el corte comercial de las 12 meridiano, y luego